Muy, muy bien. Buenas noches a todos. Sí. ¿Te aventaron al aire hoy? Sí, pues en entrenamiento. Sí. Mañana voy a botear. Mañana desde temprano, a las 12. Ouch. Ok. ¿Dónde? Para que la gente vaya y te en Burger King San Lorenzo. Ok. ¡Oh! Entonces, bueno, no podía decir que era en Burger King San Lorenzo, no, pero... No, pero ahí vas a estar. Ahí voy a estar. Sí, ahí, si la gente ve unos porristas y unas porristas ahí... A partir de las 12 de la tarde. Ajá. Ayúdenles. Yay. Sí. Para poder competir a más acá. Perfecto, perfecto. Un programazo esta noche. Hoy se cumplen 2 años del el fallecimiento de un colega de, pues, de un ícono de todo esto que hacemos aquí todas las noches, de Juan Ramón Sáenz, muy famoso por La Mano Peluda. Estaremos platicando de eso con César Buenrostro, con Juan Antonio Amezcua, con Carlos Acevedo y con más invitados. Entonces va a estar interesante eso. Pero antes de todo, que lo que vamos a hacer con Juan Ramón Sáenz y los 2 años, vamos a presentar a las personas que están aquí con nosotros en cabina. Y él no aprende, o sea, no aprende, pero me gusta que no raja leña. Con nosotros está el padre Carlos, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Ronnie? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. 4-1. Sí, es que fue por los audífonos. Ah, qué claro. Sí. 4-1, sí, exacto, te digo, no aprendes. Entonces, ayer tú solo te estabas enterrando, Carlos. Y no es albures, o sea. Y fíjate que salí del entierro, Ajá. Hacen con ese problema. Bueno, ok. También con nosotros, Tony, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Vane, pues, como miembro del equipo nuevamente aquí con ustedes, dándoles las buenas noches y que permanezcan con nosotros estas 2 horas que se van a divertir bastante. Una pregunta, Tony. ¿Estabas el año pasado cuando hicimos el mes completo de lo de Juan Ramón Sáenz? Sí, aquí estuve. ¿Sí, yo? ¿Ya un año? Cuando te enlazaste precisamente con te enlazaste a México. ¿Con todos? O sea, fue uno por uno. Hoy ya es más corto, en un solo día, pero nos enlazamos... Cada día era un invitado diferente para hablar de Juan Ramón Sáenz, ¿recuerdas? Fíjate, coincidentemente me ha tocado estar aquí precisamente en los eventos más importantes que ha habido. Y uno de ellos fue ese que mencionas, en el enlace. Y La Mano Peluda, que era donde estaba Juan Ramón Sáenz. Y obviamente, pues, el fallecimiento de él, que tuvo muchos asegúnes. Aquí los planteamos, los pusimos sobre la mesa y el micrófono. Y pues dieron sus versiones de que era lo que había pasado con él realmente, lo que le pasó días o horas antes de que muriera, y finalmente que tuvo que, de alguna manera, se comentó aquí, ¿verdad?, que había alguna relación con un virus que le habían, de alguna manera, provocado. El virus llamado John Lennon. No, se mencionó así, ¿verdad?, pero Lo que no entendió el chiste, Carlos. No, sí lo entendí. No, tú sí, pero Tony no. A ver. Yo tampoco. ¿De qué trata? Okay. ¿John Lennon? Bueno, así dejémoslo, así. Ahorita platicamos ya de todo el detalle de los virus. ¿Ya? Los virus, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr. George Harrison. Ok. Uh-huh. Fue un mal chiste. Ya no la agarró. No. No, de entrada no, porque en aquel entonces no se discutió eso. Pues que no se discutió, porque... Oh, déjalo. Cuando el chiste lo tienes que explicar, deja ser chistoso. Vamos a pasar a las noticias. Vamos a pedirle al profe. Profe, buenas noches. Ahorita no alcanzamos a saludarlo públicamente. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vengo tranquilo, padre. ¿Mande? Hoy vengo tranquilo. Hoy no te van a atacar tanto, entonces. No, ya vengo preparado, no te preocupes. Ok, bueno, estamos iniciando con las noticias de lo paranormal, las noticias de lo insólito, lo que está sucediendo en este mundo, fantasmas, extraterrestres, criptozoología, etcétera, todo esto con Grecia. Nos vamos contigo del otro lado del estudio, Grecia. Muchas gracias, buenas noches a todos en este programa tan maravilloso, El Mundo Paranormal de Vane. Y continuemos, tenemos malas noticias, como siempre habíamos comentado antes, de que hay operaciones que son riesgosas y hay que fijarse qué hacer y con quién ir. En el ejemplo, tenemos a Prince Michael Brown, de 46 años, que pagó $1,000 por una cirugía estética. La operación fue realizada con material industrial, le produjo una infección que la dejó al borde de la muerte. A Pris solía ser peluquera de los Estados Unidos. Un día en el año 2004, dos mujeres entraron en su local y una de ellas le recomendó a un especialista. según eso, especialista, para que se realice una cirugía en los glúteos. Desgraciadamente, al inyectarse esta silicona, perdió sus extremidades. Así que, como moraleja, hay que tener cuidado con quién ir. Recuerden cómo pasó con lo mismo con Alejandra Guzmán y la hawaiana, ¿recuerdan? La que se puso aceite en la cara, ¿verdad? Aceite de cocina en la cara y quedó desfigurada. Entonces, aquellas mujeres que les gustan las operaciones, tengan cuidado con quién van. Me da gusto que Grecia ya va haciendo su base de datos más grande. Ya dio referencia a otra nota que ella misma dio. Así es. Muy bien. Ya, ya tres meses ya. Tienen que funcionar. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, sí, la moraleja es cuidado con quien te juntas y te diré que te inyectas, ¿verdad? Okay. Así es. Okay. Continuamos. Continuamos. En Brooklyn, el 24 de mayo, en un bar, se realizará muy probablemente el concurso más extraño del mundo. Espero que lo saquen de razón. Bueno, el King's Country Bar premiará al hombre que tenga el miembro viril más pequeña de la zona en el próximo 20 de julio. Los pequeños hombres, se les llama así, tienen que ser celebrados, dijo el gerente del bar, Jaime Arcuolo, al periódico neoyorquino de New York Post. Ellos hacen mucho más esfuerzo que otros hombres, dice. Entonces, aquel hombre que tenga el miembro más pequeño se le va a premiar. Así que es extraño, se le considera como un premio muy extraño, pero es algo divertido que se va a hacer a partir del 20 de julio en Brooklyn. Así que ya se premia por todo, Vani. ¿Y por qué me volteas a ver a mí, Grecia, eh? No, porque es increíble. Quiero que comiences. Sí. No me veas en ese tono, Grecia. O sea, hay mucha gente aquí que me voltea así como, ¿verdad, Vani? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Y tu trofeo del año pasado? Yo no sabía. ¿Y luego me ganaste? Grecia. Yo quería que comentaras, pero si te cayó el saco. ¡Ándale! No, mira. A ver, ok. ¿Ya? Se está poniendo un saco, Vane. A los dos, ya está puesto. Dead silence. Ok, continuamos, ahí dejemos sin moraleja. Se puso el saco, Vane. Así que ya saben, hay varios premios extraños en el mundo. A ver, ¿por qué extraño? ¿Por qué extraño? No es común que se premien a las personas que tengan miembros masculinos pequeños. Es extraño. Bueno, que se escuche diario, no. Entonces, por eso es extraño y novedoso. Y para algunos es bueno, porque ganan algo. ¿Cómo se da en este caso en Brooklyn? No lo creo. ¿Crees tú que eso de premiar al que tenga miembro viril más pequeño o más grande es cultural? Cultural. Digo que es más por diversión que cultural. Pero ganan $200 en TV. Así que... Es como el concurso del perro más feo, así lo conocen, ¿verdad? Lo hacen cada año. ¿Se han visto las fotos de los perros más feos? ¿Sí? Ok. Gracias, síguele. Ok. Ya, vámonos. Bueno, hay un extraño caso de síndrome del zombie, ¿lo han escuchado? Es, por ejemplo, que han visto Walking Dead, aquellos famosos zombies de Walking Dead. Parece increíble imaginar que una enfermedad detectada por un médico francés fue en 1880. Tiene como síntoma la sensación de estar muerto. Así es, así que ya está el síntoma del zombie. Se podría pensar que quien camina y habla pero cree estar muerto es una persona con una anomalía psiquiátrica que debería evidenciar un comportamiento fuera de lo común. La reacción de estos síntomas vendría siendo el dejar sentirles gusto a las cosas, no oler aromas, percibir que partes de su cuerpo están putrefactas, no comer y efectivamente pueden morir como consecuencia de no abordar un tratamiento. Así que este síndrome se le llama Cotard. Cuenta, ahorita que dices de oler mal, por cierto, ¿te bañaste, Grecia? Así es. Entonces soy yo. Ok. Pues aquellos que no sabían que existía ese síntoma del zombie, se llama Cotard. Así es, y pueden provocar la muerte, en verdad, porque psicológicamente piensa uno que es un zombie. Así es. A aquellos que les gusta todo eso de los zombies, si quieren convertirse en uno, traten de conseguir ese síntoma. Después de la última noticia que hice, anteriormente, no, ya no sé ni qué decir en las moralejas. En las moralejas. Ajá. Pues es una nota especial para todos aquellos que les gustan los zombies, como tú, a los que les gusta ver Walking Dead, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y seguimos. Hay algo agradable en esa noticia. Fíjate, sobre la noticia esa del premio. Llega un mensaje desde el chat, dice, que no hemos dado las direcciones, por cierto. Dice, el premiar el miembro más pequeño es igual de cultural que el premiar a la Miss Universo. Mismo nivel, es lo que dicen. Cierto. ¿Sí? Es que el tamaño no tiene nada que ver con la satisfacción. Excepto el tamaño del premio. Ok, continúa Grecia, continúa. Bueno, entonces es cultural, síguele, para Grecia. Síguele, síguele, mejor, síguele. Así como cachetador, te fijaste. ¡Cállese, Tony! ¡Pah! Rebotado. Si estuviéramos jugando básquetbol así, ¡juas! Bloqueadote. Pues es que es diferente. Aquí estamos premiando el tamaño de. Tienes de tiempo un... para una noticia más, excelente. Grecia. Bueno, excelente. Tenemos buenas noticias. La presidenta de Argentina recibe un niño que quería conocerla en la vida real. Lo asombroso fue que ese niño solo tenía 4 años. Cuya imagen se hizo conocida este martes cuando su padre difundió en las redes sociales un video de que el pequeño reclamaba conocer a la mandataria en la vida real. Quiero ver a Cristina en la vida real y en la tele no quiero. Berreaba en el video precisamente que fue publicado por su padre ante los inútiles intentos de su padre después de todo esto. Fue difícil, pero la presidenta argentina lo vio y recibe al niño de 4 años, así que... Las redes sociales han servido mucho para varias cosas y este es un ejemplo. Un niño de 4 años se mete a ver al presidente. A la presidenta de Argentina. A la presidente. Sí. El querer es poder. Y las redes sociales también. Bueno, ok. Así rápido, porque ya tenemos que cortar. Pues qué tan desocupados o qué tan bien ir al país para que tengan tiempo de atender a un niño de 4 años, ¿no? O sea... Es que también es una persona. Un niño de 4 años es una persona y además, tiene derecho, ajá. Dentro de los derechos del niño está el ser atendidos. No solamente por las instituciones, sino por los mandatarios. ¿Sí? ¿Por qué existe ahora el voto de la niñez? ¿Por qué se promueve el voto hacia la niñez? Bueno, yo te diría, por mi punto de vista, el por qué no, sino pues, pero sería más oscuro y luego la gente va a pensar que... Que creo en el nuevo orden mundial o algo así. No. Entonces mejor dejémoslo. Bueno, sigo mi postura. Sí. Es una persona, un niño de 4 años, sí. Y tiene derecho a ser atendido. Ok, pregunta, a los 4 años, si a los 4 años ya se empieza a tener conciencia, tienes razón. Yo recuerdo de a partir de los 4 años, ¿para abajo no? Ajá. Sí, ok. Entonces me gusta tu postura, Tony. La acepto. Excelente. Sí. Perfecto. Y como decía anteriormente la nota, yo insisto, es mejor el premio hacia la una Miss Universo porque ahí demuestran destrezas y habilidades que según esto ellas tienen. Y por eso ya tanto programa de estos concursos. Y al contrario del premiar a un miembro más pequeño, no es tanto que se demuestre lo cultural, sino más bien por diversión. Esa es mi opinión. ¿Y por qué tienen que desnudarlas? Aparte. Y hay varias. Por favor, no estamos aquí para cambiar el certamen de Miss Universo. Y así que estas son las noticias de esta noche, Vane. Así que regresamos contigo del otro lado de la cabina. Muchísimas gracias, Grecia. Bueno, al regresar tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a enlazarnos ya a la Ciudad de México y a no sé cuántos otros lados porque tenemos muchos invitados esta noche. Empezaremos platicando con César Buenrostro. Yay. Hoy, 2 años, se cumplen hoy ya 2 años de que fallece pues Juan Ramón Sáenz. Vamos, si venimos, no te nos vayas. Araceli Arámbula, actriz chihuahuense. Gracias, Dani. Ahora se vienen todos en 5 minutos. Ay, gracias. Si ya recogiste tu credencial de lector, recuerda que con tiempo debes ubicar la casilla que te corresponde. Tú como yo, reafirma tu lealtad por Chihuahua. Este 7 de julio, tu voto y lealtad por Chihuahua. Instituto Estatal Electoral. Hola, soy Botrón. Vengo al planeta IEL a mostrarles las elecciones infantiles 2013. Del 20 de mayo al 7 de julio podrás votar por internet y en urnas electrónicas. Entra a www.eleccioninfantil2013.org. Tienes 6 opciones a elegir. Opinión. Te lo dice Botrón. Instituto Estatal Electoral. Fue la primera vez que me tocó y estoy muy orgullosa de haberle entrado. Si me vuelven a pedir que lo haga, ahí voy a estar con gusto. No es cualquier cosa, es algo que no se olvida y te hace sentir muy bien. Ellos ya vivieron la satisfacción de comprometerse con su estado y con su gente al recibir, contar y registrar los votos. Si en estas elecciones saliste sorteado para ser funcionario de casilla, participa. Tú harás la diferencia. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. El domingo 7 de julio, tú elegirás libremente a los diputados al Congreso del Estado, miembros de los ayuntamientos y síndicos. El Tribunal Estatal Electoral protege tus derechos político-electorales y garantizará que las elecciones se sujeten al principio de legalidad. Tú decides. El Tribunal Estatal Electoral protege tu voto. Araceli Arámbula, actriz chihuahuense. El llamado de la patrona es a las 8. Gracias. Tengo llamados todos los días para una novela o un comercial, pero ahora el llamado lo hace Chihuahua. Y es momento de participar y reafirmar nuestra lealtad por Chihuahua. Si tú fuiste seleccionado funcionario de casilla, capacítate y sé un digno representante de nuestra gente. Este 7 de julio, tu voto y lealtad por Chihuahua. Instituto Estatal Electoral. ¿Te voy a recordar algo tan sencillo que te lo voy a decir tomando aire una sola vez? Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Busca en los números de abajo un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Así rápidamente para la gente que no estaba. Que no estaba. En cabina está Grecia Chan. Hola, ¿qué tal? Está el padre Carlos. Hola, buenas noches. Está Tony. Buenas noches a todos nuevamente. En los controles está el profe. Sí, buenas noches. El profe ateo, vamos a poner. ¿Cómo sería? Hay que pensar en un buen sobrenombre para el profe. No ateo, el profe no. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el profesor del Tesoro del Saber? Si alguien se acuerda, a lo mejor por ahí. El profesor del Tesoro del Saber. Sí. Del Saber. Bueno, ahí está. Vamos a hacer nuestro enlace ya hasta la Ciudad de México. Vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo César Buenrostro. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Vanecito, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, ya estoy escuchando a las personitas que están acompañándote en cabina y me da un gusto saludarlos también a todos ustedes en este día, pues, especial. Sabes que, bueno, no sé cómo decirlo porque ya es el segundo año donde estamos juntos platicando de un gran amigo, de una persona extraordinaria, de alguien que, pues, pasó de ser hombre a ser una leyenda. La verdad es que ya ahora, cuando hablamos de él, pues, se habla de una manera ya más diferente, ¿no? Por la forma en cómo se fue, por la forma en cómo trabajó, por la forma en cómo se comportó con nosotros, pues muy especial, allá donde esté. Espero que, bueno, sé que está muy bien, seguramente transmitiendo desde el cielo, ahora pensando. Está transmitiendo psicofonías desde el cielo. Sí, seguro que se fue para el cielo. Yo no voy a estar con él cuando me muera, pero bueno, yo sé que él está allá, nos está viendo. Y, César, bueno, tú y yo, pues, pertenecemos a una fiesta diferente, ¿verdad? Claro que sí. Son de diferentes códigos postales. Bueno, pues, ya 2 años de la partida de nuestro gran y querido amigo Juan Ramón Sáenz, que bueno, pues, seguimos extrañándolo, seguimos siguiendo su huella, su trabajo, y bueno, pues, para nosotros tiene que seguir esto, tenemos que andar adelante y ver su ejemplo, ¿no? Porque no solamente es un ejemplo como investigador, sino como persona y en ciertas, César, partes. César, te quiero interrumpir un segundito. Estamos hablando de Juan Ramón Sáenz, no, obviamente. Sí, yo sé. Obviamente porque pues tú y yo sabemos, lo escuchamos, sabemos que sabemos de Juan Ramón Sáenz. Sin embargo, hay generación nueva que nos está escuchando que a lo mejor no tienen idea de quién es Juan Ramón Sáenz. Así, rápido, ¿quién fue Juan Ramón Sáenz y por qué estamos platicando de él, César? Ah, bueno, pero esa misión se la vamos a dejar aquí a nuestro compañero y querido amigo Juan Amezcua, que está también aquí. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué se lo quiero dejar a él? No es por otra cosa, pero creo que de repente yo puedo ser muy subjetivo en esto, porque yo lo conocí como amigo, ¿no? Como persona que estuvimos mano a mano, que nos íbamos a buscar hadas, a trabajar, a buscar casos, y de repente, pues nosotros también, pues, echábamos cotorreo, ¿no? Entonces, como persona, yo te voy a hablar con él, pero me gustaría que Juan lo presentes para que nos dé también una pequeña reseña de quién fue Juan Ramón Sáenz, porque me gusta cómo lo explica él. Juan Amezcua, muy buenas noches. Muy buenas noches, César, es un placer saludarlos nuevamente, saludos a todos en cabina, saludos a la gente que nos escucha esta noche. Y bueno, pues, Juan Ramón Sáenz fue sin duda alguna el mejor conductor de la radio de terror en México. Hay que tomar en cuenta que pues desde el inicio de la radio en nuestro país, que fue ya por los años 50, siempre han existido programas de terror, porque es algo que le llama la atención al público, sobre todo en un país donde somos muy ricos en leyendas. Bueno, pues las historias de fantasmas siempre genera el interés del público. Pero en los años 50, cuando inició esto precisamente, no había un programa donde el público se comunicara a través del teléfono a cabina para narrar sus historias. Esto prácticamente lo inauguró Juan Ramón Sáenz cuando estaba el programa de la mano Pachona, que tiempo después, y para hacerlo más comercial, cambió su nombre a la mano peluda, donde él inició como el productor y creador de esta, pues este programa que causó, pues obviamente, mucha sensación en el pueblo mexicano, porque pues la gente siempre tiene una historia de fantasmas que narrar, que contar. Y bueno, pues precisamente Juan Ramón inició este proyecto que tuvo la idea precisamente cuando él era niño, porque él era originario de allá de Mazatlán, Sinaloa. Su abuelo tenía la costumbre de reunir a todos los niños del barrio, de la colonia, y cada noche les contaba las historias de las brujas, de los fantasmas. Y bueno, pues esto generó en Juan Ramón la idea de crear un programa de radio, porque en una junta que tuvo precisamente con Emilio Azcárraga, el papá del actual Emilio Azcárraga Jan, bueno, pues le sugirieron que propusieran ahí algunos programas, porque en ese momento la radio en la noche pues estaba prácticamente muerta. No había ningún programa de radio que llamara la atención del público, pues ya a partir de las 10 de la noche, lo cual pues obviamente la televisión estaba ganando terreno en ese sentido. Y bueno, pues les encargaron crear un programa para que llamara la atención del público, para que de nuevo la gente comenzara a escuchar la radio por las noches. Juan Ramón Sáenz propuso este proyecto de la mano peluda, que fue un proyecto que gustó mucho y que inclusive hoy en día pues sigue teniendo mucho éxito, a pesar de que ya se encuentra otro conductor, que es Rubén García Castillo. Pero el año 2000 precisamente, Juan Ramón, después de probar a varios conductores, decide quedar al frente de este programa de la mano peluda. Y bueno, pues a partir de este año 2000 el programa comienza a tener mucho éxito, e inclusive cada noche 10 millones de personas escuchaban este programa en todo México y también en el sur de los Estados Unidos. Y de esta forma el programa se fue convirtiendo en el número uno de la radio mexicana. Juan. Obviamente Juan Ramón Sáenz decidió no solamente estar en cabina, sino también salir a investigar, como lo comenta César. Pues era una persona que buscaba las evidencias, que buscaba los casos, y de esta manera, bueno, logró llevar al público algunos casos muy interesantes, como el de Josué. También tuvo algunas llamadas muy polémicas, como el relato de Katia, el niño con cuernos, y, en fin, hubo una serie de llamadas muy interesantes, y yo creo que la gente recuerda también, sin temor a equivocarme, el enlace que hizo desde la casa de Fidel, que fue uno de los casos más comentados en el caso de Juan Ramón Sáenz, porque hizo una transmisión completamente en vivo desde una casa embrujada, y esto pues lo marcó como el investigador más importante de nuestro país, porque obviamente se lo ganó a pulso. Y de esta forma, gente que inclusive no tenía mucho interés en estos temas de los fantasmas, pues comenzó a escuchar precisamente la mano peluda. lo cual obviamente pues no cualquier programa de radio lo ha conseguido hasta hoy en día. Sí. Oye, Juan, tengo una pregunta, soy Tony. ¿En qué año inicia La Mano Pachona? A ver, César, ayúdame, porque La Mano Pachona surgió en el 95 aproximadamente, 95-96, ¿no? Fíjate que... No, miento, perdón. De hecho, yo la primera vez que escuché La Mano Peluda fue cuando estaba en tercero de secundaria, esto fue en 1994, y ya existía La Mano Peluda como tal, y en ese momento estaba Rubén García Castillo. Obviamente esto surgió como por el 93, ¿no, César? Ahí sí me falla ese dato, perdón. Bueno, con las fechas, yo conocí también el programa de La Mano Peluda con Rubén Castillo, y me llevó Luis Suárez, que ustedes lo conocen también aquí en el programa, pero sí fue hace muchísimos años, cuando yo escribía para Mundo Esotérico, precisamente, fui a entrevistarlo. Todavía no estaba Juan Ramón al frente del programa como locutor, porque él ya estaba como productor. Sí. Entonces, no, sí fue hace mucho, Juan, pero no tengo la fecha exacta, ¿eh? Pero es que todos recordamos el año 2000 como el año que marcó, mejor dicho, que inició la nueva era de La Mano Peluda, porque realmente, y con todo respeto a Víctor Manuel Pérez Mata y a Rubén García Castillo, pues el programa sí tenía éxito, la gente se comunicaba al programa, pero a partir de que Juan Ramón entra al programa, esto se convierte en un fenómeno, porque inclusive la gente que no tenía mucho interés en estos temas comenzó a sintonizar La Mano Peluda. Sí. Y bueno, a partir de esto comenzaron obviamente a llegar los casos más importantes a este programa, porque Juan Ramón comenzó a investigarlos, lo cual no habían hecho los anteriores conductores de este programa. Sí. Entonces, alrededor del año 93, 1993, era La Mano Pachona, pasó después a ser La Mano Peluda, y en el 2000, que es donde ya está Juan Ramón, es el, digamos, el éxito del programa de La Mano Peluda. ¿Sí? A ver, ¿sí nos escuchan, caballeros? Así es, correctamente. Perdón, chicos, me están pasando el dato. Sí, Vane, me están pasando el dato del año, que es en el 94. Y bueno, me lo está pasando aquí ni más ni menos que Edith Sandra, que es una de las personas que ha querido mantener muy constante la memoria de Juan Ramón Sáenz, a través de su página, Preservando la Memoria de Juan Ramón Sáenz, que nos están escuchando muchas personas, precisamente, y les mandamos un saludo a todos ellos, las personas que están adheridas a esta página que tiene Edith Sandra, y que aquí nos está corrigiendo este dato, que fue en el 94, que la Wikipedia dice que era el 95, pero ya desde el 94 estaba él al frente de todo esto. Una pregunta. Entonces, ahorita que se hace comunicación con Edith Sandra, César. ¿Qué vamos pasó al último con la estatuilla de cera que se quería hacer? Sí, fíjate que tenemos esa ese punto todavía así como que un poquito atorado. Vamos a hablar con ella ahorita para que nos explique qué fin tuvo todo esto, ¿no? Porque todavía a la fecha la gente nos sigue preguntando qué pasó, qué sucedió, porque el programa de Vane, los fantasmas, muchos programas se unieron el año pasado para conseguir esta interesante imagen, pero pues no sabemos todavía qué pasó con ella, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver a Eri, a ver si nos puede contestar y que nos diga en qué está todo esto, señoras y señores. Pues Eri Sandra es la persona que, bueno, es como la, ¿cómo podríamos decir? La superfan de Juan Ramón Sáenz. Pues la coordinadora, ¿no? De todo ese... Sí. Okay, ¿cómo podrías total llamarte, Eri, la superfan? ¿O cómo te podrías... ¿Cómo podrías describirte? No sé, quizás... la que siempre ha estado aquí tratando de preservar la memoria de Juan Ramón Sáenz desde antes, de cuando él estaba todavía en Exhalofrío y Aquí se respira miedo. Siempre traté de apoyarlo y, bueno, cuando se nos adelantó, ahí está la página del grupo de Celebrando la Memoria de San Ramón Sáenz, para todos los que quieran seguir recordando su presencia en vida. y que no se deje morir. Eri, bienvenida. ¿Puedes explicarnos qué pasó con lo de la figura, Eri? Porque se hizo todo un dispositivo, bueno... Hola, Dani, muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Eri, estamos preguntando ahorita, le estaba preguntando precisamente a César sobre la estatua que se quería hacer de cera allá en México. ¿Qué se logró, qué no se logró al último? Estábamos juntando las firmas, ¿recuerdas? Yo creo que no, te escucho. Sí, claro que sí recuerdo, y por cierto, muchas gracias a todos por todo ese apoyo que recibimos el año pasado. Mira, sobre la figura de cera, lo que pasa es que Lourdes Sáenz, la hermana de Joaquín Sáenz, es la que estuvo encargada del papeleo, ella fue la que se encargó directamente del museo, y yo lo que me encargaba era de tratar de conseguir votos, porque según lo que ella me decía era que lo que pedían era que fueran varios votos para poder conseguir la figura de cera. Estuvo haciendo el año pasado, te vas a acordar, estuvimos haciendo un movimiento, varios amigos investigadores se estuvieron uniendo a este homenaje, pero ya no tuve respuesta de Lulú. Ella nada me comentó que pues la ponía entero, se ponía en trabas, se la hacía larga y ya no hubo más respuesta. Okay. Entonces, pues no ha habido respuesta entonces, pero no se ha construido entonces hasta el momento, ¿verdad? No, yo antes le estaba preguntando constantemente a Lulú, porque a mí me es imposible ir a pararme al museo y preguntar, porque yo no tengo ningún dato, yo no tengo ningún papel, eso se encargó ella. Entonces, yo le estaba preguntando siempre a ella, pero pues sé que se le juntaron varias cosas. Recordemos que también el año pasado falleció el papá de Juan Ramón Sáenz, entonces fue otro golpe para Lulú. Ya no quise seguir molestando en lo que, creo que lo que nosotros nos comprometimos, como César Buenroso, Arturo Pocio, San Antonio Mesa, todos los investigadores que estuvimos de acuerdo, creo que lo que nos comprometimos, cumplimos. Más no podemos hacer. Me han insistido, me preguntan mucho y me piden que yo sea la que vaya yo al museo, pero yo no tengo ni esos documentos, y aparte me queda en otro estado, entonces tendría yo que trasladarme. Entonces, no, ya no está en mis manos. Ok, a ver, tengo que hacer una pequeña interrupción porque estamos al 35, es hora de hacer una pausa. Llega un mensaje muy interesante, para que lo piensen en lo que vamos y venimos. Dice, por favor, dice Can Ross, hagan una sesión de Ouija para que hablemos con Juan Ramón. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Ellos son 100% La Rancherita. Una vez más, cantando para Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Vuelven los invasores de Nuevo León. Los invasores de Nuevo León. Todo miedo, pago no tengo. ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí. Los Johnny. Palabras tristes. Los cadetes de Linares de Rosendo Cantú. Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Y la Rancherita Mila M, la estación oficial, sábado 1 de junio, Estadio Carta Blanca. Pendiente en la programación para que ganes accesos dobles, generales, mesa VIP y mucho más. La Rancherita Mila M, la estación de los mejores eventos. Después de mucho tiempo, regresa a Ciudad Juárez y la Rancherita la tiene para ti. Ana Gabriel. Ahora me vas a escuchar. Ya me harté de tus tantas mentiras. Esto es. ¿Y quién me lo quitará? Nadie sabe lo que tiene. Cantando todos sus éxitos y tú puedes ganar accesos dobles. Pendiente de la programación y cuando el locutor te indique la mecánica, podrás ganar. Ana Gabriel está con la Rancherita Mela M. Una luna tropical. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Hoy no dimos la página porque y no vamos a alcanzar. Bueno, sí alcanzamos a dar la página, la foto del día para que la vean. Así es, entren a Facebook, ponen El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, denle like y ahí podrán ver las fotos que se van publicando día con día. Llega un mensaje precisamente de esto, dice Bitconovit, dice: hola Vane, saludos, y qué bueno que en la foto del día apareció el padre Carlos. Ya, nos habían dado cuenta, nos habían dado cuenta y lo metimos como subliminal. Sí, está Carlos ahí. Ok, entonces... ¿Entonces ya hubo autorización? Sí, ya, ya, ya. Ah, perfecto, Carlos. ¿Hasta posó? Muy bien, muy bien. Pero decíamos, voltea la cámara y se voltea para el otro lado. Bueno, continuamos. ¿Siguen César, Eri y Amezcua? ¿Sí me escuchan todavía? Sí, muy bien, Estebane. Ok. ¿Estás ahí? Sí, aquí estamos. Entonces estábamos hablando de que, pues bueno, hasta el momento no se ha podido realizar, pero se sigue intentando y se va a seguir intentando hasta que en algún momento se haga, ¿verdad? A lo mejor, no sé, hay muchas personas que me preguntan, me insisten, me mandan muchos mensajes. A lo mejor, pues, entre tantos me convencen, a lo mejor de ahora me voy hasta México a ver lo de la figura de Cera Museo. Pues ya sabes que si te animas tú, contarás con nosotros y con... Bueno, yo creo que puedo decir por las personas que estamos aquí presentes y escuchando, para apoyarte en lo que más se pueda, porque pues sería interesante, ¿no? Como decía ya, Juan Ramón es una leyenda, ya está en otro nivel, y sería padrísimo tener una figura de él, ¿no? Sí, y muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, yo sé que si nos unimos, yo sé que si hacemos, ¿qué podemos hacer? Me he dado cuenta, no vamos lejos, en esta semana que estuvimos convocando, y nada más fuimos nosotros, César, Tony Huerta y su servidora, los que empezamos a platicar, y también Arturo Cosio, y se nos unió Carlos Acevedo. Ha sido nada más entre nosotros, y me doy cuenta la respuesta en el grupo, la gente me está mandando muchos mensajes, pero es que muy probablemente, si la gente insiste, a lo mejor sí lo hablaría yo con Lulú, a ver qué es lo que me dice. Porque también algo que a veces nos detiene, por lo menos a mí, es que no quisiera buscarme algún problema con que a lo mejor alguien de la familia de San Ramón no esté de acuerdo. Entonces, mejor primero tomar esas precauciones, ¿no? Sí. Sí, primero, para la autorización y que esto sea ya una realidad después del permiso de la familia, que en este caso pues es la más indicada para ver si están de acuerdo que se haga. Así es. Llega otro mensaje parecido a lo de la Ouija hace rato. Dice Maester, hay que pedirle a John, el que participa desde Colombia, de la Escuela para Psicología, dice que nos comuniquemos con Juan Ramón Sáenz, ya es que él habla con los muertos y ajá, tiene la manera de canalización. Entonces, ¿sí sería un buen experimento? ¿O cómo ven ustedes, muchachos? Yo me mantengo al margen, yo nada más, si ya está así, si no ha habido ningún intento de él, yo así lo dejo, ¿no? Yo no, sí. yo no quisiera que me molestaran cuando me fuera de aquí. Y practicaría lo mismo con él. Ese es mi punto de vista. Si te vas primero que yo, César, te aseguro que no vas a estar en paz. Pues lo más seguro. Ajá. No me haces hacer corajes, me estás matando de puros corajes. Exacto. Por eso y si te vas primero que yo, no, te me aseguraré de no dejarte en paz. Bueno, pues chicos, pues despidamos a la oreja Alessandra, porque pues tenemos más sorpresas aquí este día de aniversario. Oreja, ¿quieres agregar algo antes de salir? Porque es importante lo que nos digas. Calla ahora. Ah, no, habla ahora, calla para siempre. Pero me callo lo que debo de callarme, ya hablo lo único que debo de hablar. Pues muchas gracias, Vania, gracias para Antonio, Carlos, César, Tony, muchas gracias a todos. Y por supuesto un agradecimiento especial a todos los chicos que están aquí en el grupo de Preservando la Memoria de Juan Ramón Sáenz y la página de Juan Ramón Sáenz, el clubcito. Gracias, un saludo para Chocicienta, para Emanuel, para Tony, Adriana Gallardo, ¿quién hace falta? José Antonio, no me acuerdo su apellido. Muchas gracias por todo su apoyo, por todos los comentarios, todas las publicaciones, todos los audios que están enviando. Gracias, de verdad. La página sigue por ustedes. Un beso y muy buenas noches. Igualmente. Gracias, gracias, Eri. Ok, vamos también, otro mensaje, dice Canros, dice, lo más fuerte de Juan Ramón, me parece, fue con Josué, y después la casa de Fidel, aunque hubo muchas historias inconclusas, como el relato de Katia, qué lástima que jamás sabremos en qué terminaron ciertas historias. Uh-huh. Y luego dice... Pues quién sabe si a lo mejor... Dice, oye, Vane, dime, no César. Si a lo mejor sea... No sabemos si sea lo mejor quedar todavía con esa duda. Tal vez por algo suceden las cosas, ¿no? Y hay otro mensaje, César, dice... Vane, si te vas, te podemos contactar en vane@lahuija.com. Ese te lo voy a aplicar a ti también, César. César@lahuija.com. O César, la Ouija. No, yo lo voy a contestar. No contesto en mi Face, voy a contestar aquí, no. No, pero es que no contestan porque se la pasan preguntándote de Dross. Ándale, me van a preguntar. Oye, ¿y Dross va a venir aquí al infierno? ¿Qué onda? O sea, no. Olvídalo. Okay, no es lo más adecuado que suceda, ¿no? Bueno, fíjate que ahorita que estamos, está Amezcua todavía, ¿verdad? Sí, aquí está. Aquí estoy. Okay, mencionaron ya a través de este mensaje lo de el caso de Josué y llamó mucho la atención. Hemos nosotros platicado muchas veces con Josué en el programa, pero ya no mencionamos la historia que tuvo con Juan Ramón. ¿A alguno de ustedes le gustaría platicar así en resumen qué fue lo que pasó en el caso de Josué? Pues yo creo que el más adecuado para platicar de eso es el mismísimo Josué, ¿no? Buenas noches, Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Josué, pues aquí reportando. Un placer tenerte aquí nuevamente. Así rápidamente te digo quién está en cabina. Está Tony, está Grecia, hola, está el padre Carlos y está tu servilleta. ¿Qué tal, Josué? No, pues un gusto poder saludarlos. Esa es una fecha pues conmemorativa en todos los que tuvimos contacto con Juan Ramón Sáenz. Agradezco a César y a ti la oportunidad de poder externar algunas palabras. Josué, bienvenido. Josué, adelante, Vane. Perdón, te tengo que preguntar así derecho. Juan Ramón Sáenz va, siempre que se menciona Juan Ramón Sáenz, va de mano en mano con la historia de un tal Josué, el cual eres tú, y pues creo que nadie mejor que tú mismo para que nos cuentes la historia, qué fue lo que pasó. Bueno, me gustaría remitirme a las últimas veces que tuve contacto con Juan Ramón. A los primeros días, a las primeras veces que tuve contacto en la radiodifusora, cuando pude yo hablar con él, él me escuchó, externé pues toda esa experiencia que estaba ya viviendo por varios años. Pasaron otros 2 años en que yo salgo de un monasterio y nuevamente encuentro a Juan Ramón Sáenz. Él me visita en Los Ángeles. Y a partir de ahí ya tuvimos una relación que era breve, era en episodios, pero siempre muy sincera, de un hombre de amistad real, leal, y a partir de ahí, bueno, algunas veces cuando estaba en Estados Unidos lo pude ver, y ya después fue hasta hace 2 años que lo vi para... Un programa de televisión azteca. Oh, ok, pero ahora le voy a pasar la palabra a, ya sea a César o a Amezcua, porque lo está contando muy por encimita Josué, como que está tratando de evitar ahí cierta parte importante de la historia, de lo cual mucha gente se dio cuenta. Inclusive a mí una vez mi tío es trailero en Estados Unidos, me dice, no, yo escuché cuando eso estaba pasando en vivo. César. Bueno, yo escuché la historia pero la primera versión y bueno, yo decía, ¿qué onda, no? Se pasan muchas cosas por tu mente, incluso la misma negación, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que pase esto? Pero al final de cuentas el caso tomó tanta relevancia que, como todos sabemos, y aquí fuimos testigos en el mismo programa del Mundo Paranormal de Vane, que estamos trabajando duro siempre para estar así como que a la vanguardia de todo, que hasta mismísimo Dross se interesó por el caso, porque llegó hasta Argentina, y desde allá, pues, se hizo todo el, pues, hasta allá trascendió, y a través, no solamente del espacio, sino del tiempo, porque estamos hablando de 13 años, Josué, 13 años más o menos de todo eso. Así es, sí, cuando se da a conocer eso, sí tiene alrededor de 13 años, pero quiero decir algo muy importante. La vez que Juan Ramón Sáenz, algo que nunca he dicho, la vez que yo transmito en vivo, o sea, que yo realmente relato todo para la radio, ya era una segunda ocasión que yo había hablado ya con Juan Ramón, no fue la primera vez. Yo hablé, pero él me atendió, me platicamos, ¿verdad?, fuera del aire. De ahí pasaron, pues, días en los que él tuvo... Mira, él fue a Los Ángeles no a verme. Él iba a cubrir un compromiso profesional. Estaba en Fresno, California, creo. De ahí pasó a Los Ángeles y fue que me vio. Entonces, cuando él regresa, hago la transmisión un día viernes. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque Juan Ramón fue testigo y obtuvo información, obtuvo pues muchas cosas que le dieron certeza de lo que yo conversaba era real. Llega una pregunta, entonces, Josué, llega una pregunta. De hecho, te están llegando muchos saludos, Josué. Siempre que llegas, tienes muchos fans y lo noto por todos los saludos que te llegan en la red social. Y ahorita Delfaz me está haciendo el favor de hacer llegar sus saludos, pero uno llega con pregunta. Dice, Josué, ¿y a día de hoy ya no te ha molestado la mujer de tu anécdota? No, ella no, pero sí existen, como lo he comentado en otras ocasiones, otras entidades que jamás se han retirado, ¿no? Jamás se han retirado. Pero... el hecho de que muchos sucesos escapen a nuestro poder de discernimiento, a nuestro poder de entendimiento, no las hacen imposibles, ¿ok? Eso es igual que en la brujería. El hecho de que tú no creas no la hace desaparecer. Entonces, yo jamás busco pelearme con las personas que... todo esto, porque al negar mi caso, niegan una trayectoria de un personaje como Juan Ramón Sáenz, alguien que sí investigó, que sí invirtió tiempo, que sí realmente se comprometió en ayudarme. Él y o el pastor Roberto Guaso, que también ya Dios lo llamó, fueron quienes me tendieron la mano, nadie más. Fíjate, Josué. Nadie más, por eso, cada vez que a mí se me ataca diciendo que yo le hice algo a él, pues me lastima, de verdad. Y para allá voy, porque esta persona parece no conocer lo que estuvimos hablando hace un año, tú y yo, Josué, precisamente esto que acabas de mencionar, y llega con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez le diste la mano a Juan Ramón Sáenz? Mucho se dice sobre que al dar la mano se transmiten energías. Sí, eso es real, es real. Un saludo uno puede sentir si nos están saludando con agrado o con hipocresía. Juan Ramón Sáenz me dio la mano a mí en toda la extensión de la palabra, me apoyó, me brindó espacios, él pagó mucho tiempo, parte de mi recuperación, porque cuando yo me alejo de esto, pues me alejo de todos mis bienes. De ahí pasó mucho tiempo en que vuelvo a ver a Juan Ramón Sáenz, como comentaba, acá en México. Y pues sí, efectivamente fue él el único que saludo de mano, porque pues la gente lo... Okay, aquí vamos a aprovechar este segundito en lo que arreglamos la comunicación para hacer... A ver, Josué, te voy a interrumpir. Tenemos que hacer una muy pequeña pausa. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Ellos son 100% La Rancherita. Una vez más, cantando para Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Vuelven Los Invasores de Nuevo León. Tengo miedo, pago no tengo. ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí. Los Johnny. Palabras tristes. cadetes de Linares de Rosendo Cantú. Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Y la rancherita Mila M, la estación oficial, sábado primero de junio, Estadio Carta Blanca. Pendiente en la programación para que ganes accesos dobles, generales, mesa VIP y mucho más. La rancherita Mila M, la estación de los mejores eventos. Después de mucho tiempo, regresa a Ciudad Juárez y la rancherita la tiene para ti. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ahora me vas a escuchar. Ya me harté de tus tantas mentiras. Tú eres. ¿Y quién me lo quitará? Nadie sabe lo que tiene. Cantando todos sus éxitos y tú puedes ganar accesos dobles. Pendiente de la programación y cuando el locutor te indique la mecánica podrás ganar. Ana Gabriel está con la rancherita Mela M. Una luna tropical, una noche especial, un aroma con un toque vital. Johanna. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, cabina llena, internet lleno, tenemos muchos invitados, estamos platicando hoy acerca de la vida de Juan Ramón Sáenz. Hoy se cumplen 2 años de que fallece Juan Ramón Sáenz. Una de las historias más famosas es el caso de Josué, a quien tenemos en la línea con nosotros. Josué. Sí, a sus órdenes. Josué, vamos a interrumpir un poquito la plática contigo. Vamos a un enlace y regresamos contigo porque queremos dejar a Josué que en suspenso, Vane, para rematar al final. ¿Te parece? Me parece bien, César. Tenemos más invitados, o sea... Sí, yo lo entiendo. Haz de cuenta que sonó una campanita, ding, ding, ding, y nos salvamos todos de lo que iba a decir o de lo... no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero nos quedamos así como que, ¡ah, qué va a pasar! Ok, te entiendo. Bien, ahorita regresamos contigo, Josué. Muchísimas gracias por aceptar la llamada. Te marco en un momento, por favor. Y bien, en lo que regresa Josué con más información, yo sé que mucha gente quiere escucharlo a él, sobre todo porque, pues como que para muchos es como que el final de todo esto, ¿no? Sí, entonces, y había más preguntas para Josué, fíjate, por ejemplo, dice, la voy a leer ahorita porque luego se nos va a olvidar o se va a quedar muy arriba. Dice, después de vivir prácticamente con el diablo, con toda clase de demonios, ¿Josué le teme a algo o a alguien? Eso hay que preguntárselo ahorita. Recuérdame, por favor, César. Pues tal vez es una pregunta bastante interesante, ¿no? Sí. No, vale. Yo tengo más preguntas que hacerle a Josué. Bueno, de hecho, mañana vamos a tener a Josué también todo el programa, aparte de la intervención de hoy. Bueno, adelante, César. Sí, tenemos varios invitados. Espero que nos dé mucho... muy buen tiempo, porque la verdad es que hay mucho interés, mucho cariño para él. Entonces es bien bien emocionante que cosas como esta, pues nos, bueno, a pesar de lo que, de por qué, pues que nos junten, ¿no? Para mí es muy muy muy importante y muy emocionante que esto suceda. Vamos a aquí ya tengo a Carlos Acevedo, pero aquí tengo ya a Carlos Acevedo. Pero no, no sé cómo lo voy a agregar. ¿Le doy en llamar o qué onda? O sea, lo agrego, ya lo agregué, pero... Sí, hace rato lo agregaste, Juan. Hace rato lo agregaste, ¿no? ¿Tú lo puedes agregar, Vane? No. déjame ver, porque yo vi que lo agregaste, Juan. Hace rato... ¿Cómo lo hiciste? Bueno, en lo que lo van agregando, ahí siguen llegando mensajes. Dicen, lamentablemente coincidió el deceso de Juan Ramón Sáenz con la entrevista especial que iba a tener con Josué. Pero innegablemente, a mi parecer, dicen, puede ser que también su enfermedad se derivó de tantas investigaciones, tanta energía, tanta experiencia, que por más protección espiritual que tengas, a veces pues absorbes todas estas malas energías. Eso es de Canros. También dice Bitconovit, dice, me pregunto también si los videos y fotografías que se tomó Josué cuando estaba poseído las revelará algún día. Más preguntas para Josué. Te digo, es que se hizo pues todo, se hizo muy famoso este caso y hasta la fecha hay dudas, hay preguntas. Tenemos a Josué aquí y no alcanzamos a aclararlas todas, ¿verdad, César? No, pero precisamente si quieres adelantar algo, porque mañana vas a tener las 2 horas en el programa, entonces seguramente se darán vuelo con las preguntas. Así es, va a estar interesante. Vas a preguntarle también aquí, a aprovechar que está Carlos aquí. ¿Qué le quisieras preguntar a Josué mañana, Carlos? Tú que estás en un plano más espiritual que todos los demás aquí en el cuarto, creo. Te digo una cosa, Vane, precisamente yo he estado platicando mucho con Josué en los últimos días. Y precisamente a Josué, mucha gente me criticó mucho cuando empecé a platicar con Angra Mash, ya que cuando teníamos nuestras entrevistas éramos más o menos una slapstick, éramos comediantes porque nos compaginábamos muy bien. En los últimos días que he tenido la oportunidad de platicar con Josué, me he dado cuenta que Josué, aunque anduvo en un plano muy negativo hace tiempo, cambió inclusive. Te puedo decir que a Josué yo lo considero un amigo, y definitivamente para que Josué haya andado en el lado del satanismo hace algunos años y ahorita es completamente una persona distinta a la que entrevistó Juan Ramón. Pero no te digo, le preguntaría a Josué cómo se siente. No olvides mañana tu péndulo también, ¿eh? Mañana, para que se mueva solo. Sí, no, sí, sí. Una cosa, le preguntaría a Josué cómo se siente y en realidad como amigo si necesita ayuda. Ok. Entonces eso es lo que tenemos para mañana. César Amezcua, estamos en lo más alto de la hora, ya hicimos nuestro anuncio de lo que viene mañana. Sin embargo, ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa para identificarnos. Vamos y venimos, no te nos vayas. XEFG, la rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, cabina llena, a ver todos, ¡yay! No. Nadie me hizo caso. A ver, otra vez. A ver todos, ¡yay! ¡Yay! Yeah. Tony nomás asiente con la cabeza. Okay, creo que no te escucharon, Tony, es radio. Vamos a tomar unas llamadas así rápido, en lo que también regresamos con Amezcua y César. Vamos a la línea de aquí de Ciudad Juárez y decimos, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Marilena, adelante. Me gusta mucho que estén hablando ahorita de Juan Ramón. Yo nunca lo conocí en persona, pero lo aprecié muchísimo. Hasta la fecha, en mi novenario, en mis rezos, lo pido por él. Pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué el que está encargado de la mano peluda todas las noches da el... por decir, el 29 murió fulano, sutano, mangano, pero ahora se brincó, ahora dijo que el 30, no habló nada de él ni nada? ¿Por qué siempre fueron enemigos o qué? Buena pregunta, déjame le pregunto a los muchachos, que por cierto se me desconectaron, te están tratando de hacer un enlace, y esa es una muy buena pregunta, María Elena. Entonces, siempre están hablando de las muertes, y ahora que sucede los 2 años de Juan Ramón, así como que no pasó nada, ¿verdad? Brincó. Dijo, ahora te lo voy a dar el efemeris, ¿sí? Así se dice. Ajá. Del día 30. Ay, me hizo raro a mí, porque yo la oigo antes de que ustedes. Sí. Antes de que comiencen ustedes, y me gusta, ¿verdad? Pero no sí. Tiene nada de sabor esa. No le pone nada de injundia. No le pone nada. No, y le preguntan las personas, oiga, ¿qué puedo hacer? No, pues no da A ver, María Elena, vamos a preguntarle esto a César, que ya tenemos en la línea. César, ¿sí me escuchas? Sí, estoy haciendo el enlace, Vane. Ok, así, una preguntita, hay una pregunta muy importante antes de que de eso. Tenemos a María Elena en la línea y nos dice que ella sigue manteniendo a Juan Ramón Sáenz en su novenario, reza por él, y que escucha todavía el programa en el cual siempre pues hablan de la gente que murió en cada día. Y dice que por qué el que está encargado ahora de la mano peluda hoy se saltó y que no dijo nada, o sea, así deliberadamente se saltó lo de Juan Ramón Sáenz, ni lo mencionó ni nada. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema ahí? Sí, ahora te lo explico. Vamos a hacer el enlace con nuestros amigos. Ok. Y entramos todos. Te tengo que colgar para conectarte en la otra llamada. Ok, ¿vale? Colgamos. Gracias, María Elena. Y ahorita lo estaremos diciendo, ¿ok? Entonces sí, sí hay un problema. Pero ¿cómo? O sea, hizo que el programa fuera bien famoso, lo puso en primer lugar. ¿Cómo lo niegas? Puede ser celo profesional. Esa es una de las, desde mi opinión, ¿verdad? Ajá. Es algo parecido con Tony y Vane. Vane no menciona a Tony como miembro del equipo, no le da su crédito, y ese es celo profesional. Ok. Eso es, sí. Yo creo que eso es. César, Juan Antonio, ¿quién más tenemos? Ya tenemos a Carlos aquí, a Carlos Acevedo. Carlos, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con todos ustedes esta noche tan especial. Un saludo para todos. Gracias, Carlos. Bienvenido. Ok, César, tú me dices, ¿lo contestamos de una vez o más adelante? Bueno, por atención a la gente. Mira, tú sabes que al pertenecer a una estación de radio, pues, al salir, pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, hasta me había comentado Juan Ramón, porque él estuvo la última semana, el último programa, como yo les he dicho, el último programa al que él participó fue mi programa, que era Magos de Noche, que hacía yo con Jorge Magos. Ahí llegó, yo le dije, oye, te puedes venir al programa, pero si quieres ven al grabado para que puedas participar. Y me dice, no, ya no tengo programa ni en una estación ni en otra. Lo que pasa es que, bueno, obviamente tuvo diferencias, que bueno, no vienen al caso, pero esas mismas diferencias siguen marcando la pauta para que, bueno, esté de alguna u otra forma vetado en la estación. O sea, al no terminar bien, pues no se le ha dado eso, pero eso no impide para nada que tenga amigos como nosotros, Juan Ramón Sáenz, que todavía estamos aquí recordándolo. Y querida amiguita, no te preocupes, de todos modos, hay mucha gente que sigue queriendo a Juan Ramón, así que no te preocupes, y aquí estamos. Y bueno, vamos a retomar ahora la plática con Carlos, si te parece, Vanesito. Me parece perfecto. Carlos, hace mucho que no platicamos, ¿cómo has estado? Muy bien, aquí trabajándole, dándole ya duro a lo que es la actividad en cuanto a los fenómenos paranormales, haciendo programa de radio todavía, reanudando lo que es ya próximamente el programa de televisión. Y pues trabajando, ayudando a la gente y dándole a esto de lo paranormal. Muy bien, felicidades por todos tus logros, Carlos. Pues como ya sabes, hoy se cumplen los 2 años de la muerte de Juan Ramón Sáenz. Tú tuviste la oportunidad de participar allá con él. ¿Qué nos puedes contar? Fíjate que yo tuve, ahora sí que la fortuna, lo expliqué anoche en el programa de radio acá en Reynosa, que de hecho tuve de invitado a Juan Amezcua. No tuve la oportunidad de trabajar tan de cerca con él, pero sí la casa radiofónica donde estaba Juan Ramón se contactó conmigo acá en Reynosa para poder hacer lo que es ubicar una casa embrujada o un lugar para hacer una investigación paranormal. No se dio la oportunidad, se buscó la casa, se tuvo la casa para hacer la investigación, pero Juan Ramón no pudo venir a Reynosa y pues me quedé ahora sí con las ganas de hacer una investigación junto a él. Ok, entonces te iba a visitar, pero se vio frustrado el caso. ¿Qué nos puedes contar tú en tu experiencia en los medios, ¿no? como de Juan Ramón como personalidad y la importancia que ha tenido en estos? Pues fíjate que ha sido mucha la influencia que ha tenido Juan Ramón hacia mí en lo que es esto de lo, más que nada haciendo lo que es radio. Creo que los que estamos haciendo en este momento lo que es radio de terror, jamás vamos a poder igualar lo que hizo Juan Ramón con la mano peluda. Cada quien le pone su toque personal a los proyectos, en este caso, el mundo paranormal de Bane contigo, en mi caso o más allá. cada quien le pone ese toque personal, y tratamos de agarrarle varios, ahora sí que varios aspectos a lo que es la, lo que fue la mano peluda en cuanto a los relatos. Todo esto es lo que yo le he metido últimamente en el programa, audio relatos, a la gente le ha gustado. La gente acá en Reynosa no se ha animado tanto a hablar por teléfono, pero sí por las redes sociales, donde tenemos el boom actualmente, y no lo hacen por teléfono, porque sí aún tienen acá un poquito de miedo, están muy cerrados a lo que es el fenómeno paranormal, pero se está abriendo poco a poco, y afortunadamente hemos tenido mucho, mucho auge en eso, pero ahí vamos de poquito a poquito, y en eso ha incluido mucho lo que ha sido Juan Ramón. Y ayer y en varios días anteriores nos han pedido mucho relatos de Juan Ramón, y el día que tuve a José, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, pues creo que fue uno de los programas más importantes que tuve ahí más allá, y sobre todo por la audiencia que se logró juntar. Y pues, ¿quién iba a decir que 12 años después pues iba a tener la oportunidad de entrevistar a José, que fue el protagonista de, yo creo que, el relato más impactante que se hizo ahí en la mano peluda? Así es, como acabas de mencionar, relato más impactante. De hecho, siguen llegando ahorita preguntas sobre los casos de Josué, entrevistas que ha tenido con César, muchas preguntas para Josué. Vamos a detener ahorita las cuestiones de Josué para la gente que está en el chat, y las vamos a retomar en cuanto él regrese para preguntárselas directamente, nada más para que sepan. Entonces, pues sí, tienes razón, Carlos, ha sido algo muy grande para todos los que estamos en esto, para todos los programas, ¿no? Porque dejó un estándar muy alto, el cual tenemos que, pues, tratar de emular de alguna manera. Así es, y creo que jamás va a ser igualado la mano peluda y todos los programas que hizo Juan Ramón, y sobre todo siempre se nos va a quedar esa frase que lo hizo grande, ¿no? Aquí se respira el miedo. Creo que con eso siempre se va a recordar al gran Juan Ramón Sáenz. Es algo que acaban de decir muy importante, eso de que dejó un estándar muy alto, es bastante importante y difícil de superar, porque cuando vemos su trabajo, cuando ves lo que les decía, yo puedo hablar de su trabajo, pero también puedo hablar cómo era como persona. No había gente que no lo quisiera al canijo, que no le extendiera la mano, que no quisiera tomarse una foto con él, que lo invitara a su casa, que le ofreciera todo. O sea, era sensacional llegar con Juan Ramón Sáenz a hacer una investigación. No solamente era ir sobre un caso extraordinario, sino también era compartir con un gran amigote, porque pues era un amigo muy especial. Entonces yo sí se lo puedo constatar que era divertido. O sea, ¿por qué no decirlo de esa manera? Era súper divertido, Carlos. Yo sé que, pues, como tú explicas, y a lo mejor me estoy oyendo muy presumido, porque yo sí lo hice, pero la verdad es que fue algo muy extraordinario participar y compartir muchas vivencias, que no tienen idea de cuántas cosas no vivimos juntos, ¿eh? ¡Carlitos! Te quería comentar, porque yo sé que no lo hiciste con él, pero a mí sí me emociona mucho saber que muchos de ustedes quisieron haber participado con algo, y que, bueno, a veces uno no piensa que las cosas van a ser eternas. Ahora que veo mis archivos y digo, ¿por qué no lo grabé más? ¿Por qué no tengo más fotos de él? ¿Por qué no guardé más cosas que hacíamos? Porque ¿no? esperabas que durara más tiempo, César. Todos lo esperábamos, César, se fue muy joven. Fíjate, llega un mensaje que dice lo siguiente, y va de mano en mano con lo que estás mencionando, César. Dice, lo que voy a decir puede sonar extraño, pero prácticamente el señor Juan Ramón Sáenz era una línea de ayuda en caso de posesiones. Después de su deceso, me quedo pensando que nos dejó también un gran vacío. Era, además de locutor, un medio de ayuda, un investigador, y fue un gran vacío el que nos queda en la radio. Definitivamente. Ya no, nadie puede llenar eso, ¿no? Pero afortunadamente creo que, como dijimos, es un ejemplo, pero eso no implica que cada quien, como Carlos, que cada semana, que como tú, que como muchos, que como la gente, por ejemplo, de La Verdad Oculta, que nos está escuchando, un saludo a Sampaio, pues cada quien está buscando su manera de estar aquí en este medio, que es tan difícil, y pregúntenle a Mezco así, y no, con estas cosas que pasan en la competencia, en el sentido de dar la mejor noticia, y de dar las mejores evidencias, ¿no, Juan? ¿Carlos, están de acuerdo? Sí, exactamente, muy, muy de acuerdo. Sí, pero sobre todo yo creo que lo más difícil es llevar la armonía entre los que nos dedicamos a esto. Sobre todo Juan Ramón era una persona que buscaba el equilibrio, sobre todo buscaba rodearse de varios expertos. Regularmente nosotros lo veíamos con armonizadores, con obviamente médicos, sacerdotes, con gente que era especial, bueno, que tenía la especialidad en esos temas. Y de hecho eso yo creo que fue algo que nos dejó a todos los que nos dedicamos a esto, que tenemos siempre que recurrir a los demás, siempre tenemos que apoyarnos de los que sí saben, de los expertos, y sobre todo esto es para el beneficio de una, pues de una muy buena investigación. Creo que es lo que más le aprendí a Juan Ramón Sáenz, y sobre todo, bueno, pues aprendí a respetar estos temas, porque obviamente él se podía equivocar, como lo he comentado en algunos programas, pero él no nunca fue tachado de charlatán o que inventaba sus casos, porque siempre tenía que presentar algo interesante Juan Ramón, y él nunca recurrió al fraude, y creo que eso es lo más importante que nos deja como una herencia, porque pues los que hemos estado trabajando, los que estuvimos cerca de él, aprendimos a tener ética y responsabilidad, y sobre todo mucha objetividad en estos temas, ¿no? Así es, así es. Tenemos una llamada en la línea 1, profe, si me ayuda, yo le cuelgo aquí, usted me dice cuándo. ¿Sí? A ver, ahí está. Decimos, malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? María. María, adelante. Sí. Oiga, pues para comentarle que las dos veces que vino Juan Ramón aquí a Ciudad Juárez, tuve el gran honor de asistir a su evento. Incluso en la primera vez que él vino, me regaló una camiseta autografiada y la conservo pues en memoria de él. Y también quisiera saber de qué murió Israel. César, ¿de qué muere Juan Ramón Sáenz? Perdón, es que no escuché a la señora. Ah, María nos dice que las dos veces que estuvo aquí en Ciudad Juárez pudo asistir y lo conoció, tiene una camiseta que le regaló él mismo, pero ella tiene la curiosidad, ¿qué fue la causa de su muerte? Bueno, la causa de su muerte se dice que tenía un virus que desconocido que lo atacó y por una mala apendicitis mal atendida fue que su deceso se vino muy rápido. Claro que sobre esta versión pues se aplica o quieren aplicar la cuestión de Josué. Sí. La gente es libre de pensar lo que quiera, pero bueno, cuando platicamos él estaba muy bien, pero ya corría el rumor que se supone que por eso lo, precisamente ahora que regresando a la pregunta que habías hecho anteriormente, que de la estación lo habían dado le habían dado de baja porque tenía cáncer. Yo creo que no es una forma justificable de decir que te despiden por eso, pero corrió el rumor de que tenía cáncer y que por eso lo habían corrido. Yo puedo pensar que de alguna u otra forma también Juan Ramón pues podría no decirme toda la verdad, un tanto por no preocuparme y un tanto porque pues como que no esperaba que sucedieran estas cosas, ¿no? Entonces desde luego que te digo que eso es lo que yo supe, y que bueno, la gente cree que o piensa que Josué tuvo mucho que ver, Vanesito. Sí, César. Así es, estamos al 17, ya nos pasamos, de hecho. Gracias a María por la llamada, gracias por participar con nosotros. Oiga, dime. ¿Tu viuda vive en México? ¿Tu familia? ¿Tu hijo? Ay, híjole. ¿Qué pasó, María? ¿Es eso? No sé. ¿Sí lo escucharon? La licuadora. ¿Sí lo escucharon ustedes también? Bueno, tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, ya vamos retrasados. Vamos y venimos, no te nos vayas, estás en mi mundo extraño esta noche. Recordando a Juan Ramón Sáenz, vamos, no te nos vayas. Hasta luego. Araceli Arámbula, actriz chihuahuense. Gracias, Ani. Araceli,

mucha sed y taquicardias, y puede llevar a la muerte como en el caso de Juan Ramón Sáenz. En aquel entonces, Vane, en la conversación que tuvimos con Josué, se le acusaba, una de las acusaciones que se le hacían era que él había, a través del satanismo, contribuido para que adquiriera ese virus que le causó la muerte, que luego no se sabe qué virus es. Pero ahorita con lo que estás leyendo ahí, en los problemas gastrointestinales, pues sí, ahí tenemos una producción de bacterias y puede instalarse ahí un virus que puede causar la muerte, efectivamente. Yo en aquel entonces mencioné que, bueno, la muerte por un virus es eso, muerte por un virus, independientemente de si se hizo algo desde la perspectiva satánica o cualquier otra perspectiva para que causara la muerte de, en este caso, de Juan Ramón. Okay. Pero bueno, me sorprende esa noticia que dice ahí que no han podido establecer la causa de la muerte. Bueno, pues hay una necrocirugía. Cuando una persona muere, si no tiene un antecedente clínico de que, cuáles fueron los padecimientos anteriores al momento de cesar las funciones vitales, tiene que haber una necrocirugía. No sé si en este caso se hizo con Juan Ramón o simplemente se tomó el antecedente clínico que tenía de las enfermedades que ya venía padeciendo, si es que hubo tales, o simplemente fue un virus que de repente le atacó y murió al corto tiempo. Okay. Yo creo que eso nunca lo vamos a tener, o nunca vamos a saber si realmente que Juan Ramón falleció pues a causa de la brujería o no. Digo, Josué maneja esa hipótesis, de hecho yo estaba plenamente convencido. No sé si tú te acuerdas, hace un año que hicimos el programa. Sí, yo estaba convencido de que Josué tuvo que ver precisamente con la muerte de Juan Ramón. Sí. De hecho todavía tengo mis dudas, no he tenido la oportunidad de platicar con Josué. De hecho, bueno, pues ojalá que lo pueda hacer en unos minutos más. Pero yo tengo aún mis dudas y por eso también pues me gustaría preguntarle, pero creo que el objetivo de este programa no es precisamente indagar o estar hablando así, o sobre todo estar haciendo especulaciones. Yo creo que lo más importante es recordar precisamente a la gran persona que fue en vida, Juan Ramón Sáenz, y bueno, pues ya tendremos oportunidad. A mí me gustaría más que contáramos algunas anécdotas que vivimos precisamente con él. Y me voy a tomar la libertad, no sé si puedo hacerlo en estos momentos. Adelante, Juan. Así va a ser. Okay, mira, fíjate que yo algo que recuerdo con especial cariño de Juan Ramón era que cuando yo lo visitaba en Radio Fórmula de allá de Coyoacán, él siempre me citaba una hora antes de que iniciara el programa. El programa iniciaba a las 10 de la noche y bueno, pues yo llegaba exactamente a las 9. Juan Ramón a veces llegaba al cuarto para las 10 y bueno, no, en serio, llegaba casi ahí derrapándose para iniciar el programa. Y entrar a la cabina de la mano peluda para mí fue algo que me marcó y que siempre voy a recordar toda mi vida, porque era como entrar a otro mundo, que era el mundo que nos apasiona, que es el del misterio. Y en este sitio Juan Ramón se sentía prácticamente como en su casa, porque su rostro cambiaba, se veía sumamente alegre de estar por iniciar un nuevo programa. Él de hecho sacaba siempre su laptop, comenzaba a sacar también sus audífonos, los cuales se colocaba, y también algo que comentó también César en alguna ocasión, él lo que tenía era que pues era un hombre con mucha inteligencia para platicar contigo y al mismo tiempo estar escuchando a la persona que se comunicaba al programa. Sí, sí. De hecho, muy pocas personas tenemos esa facilidad, ¿no? De estar escuchando una conversación y al mismo tiempo estar hablando con alguien más. Yo creo que es muy difícil. Y él lo logró desarrollar de una forma tan natural que te sorprendía. Sí. Porque hablabas con él de un tema, cualquier otro tema, y en ese momento le estaba atendiendo otra llamada. Así y es. Sabía de lo que estaba hablando en ese momento la persona. Hasta contando chistes, Juan. Sí. Era sí. Multitasker. Carlos, ¿cómo se llama eso en español? Hazlo todo, hágalo todo. No, tiene que haber una traducción, el que puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Vanecito. Adelante, César. Tenemos al otro invitado, me está pidiendo que le marques, ya te dejé el nombre aquí abajo. ¿Le puedes marcar, por favor? Él quiere entrar por la línea. La traducción... ¿Sí? ¿Sí lo lees? A ver, permíteme. Porque si no se nos va a ir el tiempo. Mira, estamos que Yo creo que nos podríamos pasar horas y horas hablando, Juan, porque tantas cosas que tiene. ¿Ya lo tienes, no, No me aparece. Te voy a dejar un número. Es más fácil que nos marque, porque ahorita estamos usando la interfase para hablar con ustedes. Entonces te voy a dar el número privado de cabina para que nos marque. El número para dárselo, por favor. Ahí te va, Y mientras continuamos platicando con Juan, porque a mí me pasaba lo mismo que a ti, Juan. Fíjate que estábamos hablando de una cosa, él atendía la llamada, atendía todo al mismo tiempo. Sí. ¿Y a poco no llegaste tú a ver que, por ejemplo, cuando ya Juan Ramón se sentaba al escritorio, bueno, a la mesa, cambiaba su rostro, le daba mucha alegría hacer el programa? Y era algo, por ejemplo, yo cuando lo veía llegaba un poco serio, llegaba tal vez hasta cansado, desvelado, pero ya en cuanto se sentaba detrás del micrófono, se le dibujaba su sonrisa. Ya ves que tenía una sonrisa muy especial Juan Ramón Sáenz. Sí. Y tenía la dicha, el placer de iniciar el programa, y era algo que transmitía a su público, porque siempre lo veías sonriente, lo veías de muy buen humor, y de esa forma es como a mí me gustaría, y sobre todo así me gusta recordar a Juan Ramón, porque era una persona pues muy humilde, muy sencillo y sobre todo muy alegre. Sí. Es decir, llegaba a dar todo al programa. Sí, tú lo veías llegaba un poco cansado, desvelado, porque imagínate hacer un programa de 10 a 12 de la noche, de lunes a viernes. Ajá. Ya cuando llegaba el jueves o el viernes, pues obviamente ya estás cansado, ¿no? Sí. Y a pesar de que se veía pues ya medio cansado, y sobre todo porque él hacía actividades en las mañanas, obviamente estaba en el programa de Venga la Alegría, y tenía que grabar sus cápsulas, y eran en la mañana. Él ya llegaba desvelado al programa, pero en cuanto se sentaba detrás ya del micrófono, su semblante cambiaba, se ponía de muy buen humor, y siempre, y la gente no me dejará mentir, siempre atendió a todos sus radioescuchas con mucha simpatía, con mucho entusiasmo, y es algo que caracterizó a Juan Ramón, que era una persona muy alegre, y sobre todo que trataba con mucho respeto y con mucha, pues con mucho entusiasmo a sus radioescuchas. Eso es digno de reconocer, y de alguna manera poder alcanzar ese nivel en cada uno de los que sabemos de la historia de Juan Ramón, y en este programa, El Mundo Paranormal de Vane, que ahorita que estabas describiendo cómo llegaba Juan Ramón, y dije, pues te estará hablando de Vane, así más o menos llega él, ¿eh? ¿En serio? Pero Van es odiado. ¿Sí? Ah, gracias. Grecia, ¿me vas a ayudar? Los números son 892-1000, 534 y 534-8279. Uh-huh. Y el otro es 608-1096 para que hable directamente conmigo, Tony. Ah, dice tu teléfono. Dijiste el número, no lo reconozco. ¿Cuál es? ¿Ya traes teléfono, Tony? Válgame, pues desde antes de la época primitiva. Ok, ahorita platicamos de eso. Ok, ya tenemos un invitado que va a enlazarse con nosotros. Y decimos, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vane? Un gusto saludarte. Buenas noches, buenos días a todas las personas que sintonizan en estos momentos. Johanan Díaz Vargas, con nosotros en la línea desde el Distrito Federal. Johanan Díaz Vargas, de Tercer Milenio. Johanan, pues varios días sin platicar, ¿cómo has estado, primero que nada? Pues muy bien, con mucho trabajo, muchas actividades por acá en la zona centro de la República Mexicana, y pues ya sabes, detrás de los marcianos, detrás de los extraterrestres, detrás de los ovnis, y pues ahí andamos. Sí, hemos visto tus posts que has andado en muchas partes, y sé que vas a tener a Sixto Paz contigo en estos días. Exactamente, el próximo domingo, esta empresa que se llama Bolívolo, bueno, pues ha contratado tanto los servicios de Sixto Paz como de un servidor para una conferencia que se va a llevar a cabo acá en el Teatro Hidalgo, en la Ciudad de México, que es prácticamente saliendo del Metro Bellas Artes, es donde está este teatro. Y bueno, pues ahí vamos a estar a las 5 de la tarde, vamos a Sixto Paz, ya sabes, bueno, él viene a hablar acerca de su contacto, los mensajes, ahora unos meteoritos que trae tres meteoritos. Hoy por la tarde tuve la posibilidad de estar ahí platicando con él, y bueno, me mostraba ahí estos meteoritos, muy interesante lo que trae. Entonces pues yo creo que va a ser algo muy bueno, y un servidor, bueno, pues va a presentar los casos más destacados de los últimos meses del fenómeno ovni, así que bueno, pues ahí esperamos a las personas que tengan la posibilidad de acompañarnos acá en la zona centro de México, bueno, pues a esta magna conferencia que tendrá Sixto Paz y un servidor ahí, que por primera vez, bueno, creo que es la primera vez que Sixto Paz tiene un evento junto con alguien más. Digo, yo quiero agradecer ahí a la empresa esta Bolívolo, que se ha preocupado y está dándole salida a muchos investigadores, a gente que trae del extranjero. Bueno, es que nunca había habido alguien así como tú que estuviese al nivel para estar ahí con él. Híjole, pues no lo sé, pero pues yo lo agradezco, y tú sabes muy bien que siempre que hay que aprovechar esas oportunidades, porque pues no siempre se dan. Y digo, qué bueno que hay una empresa que se ha fijado en este tipo de temas, qué bueno que sea una empresa que ahora sé por la reunión que se tuvo ahora en la semana, bueno, van a traer a varias personas de Estados Unidos, de Europa, de América del Sur, y wow, es un proyecto bastante interesante que yo espero que ahí todos los que nos dedicamos al tema de los no identificados en la República Mexicana, poco a poco nos podamos ir juntando, podamos ir ahí agregándonos, porque creo que los proyectos de estos señores va muy en serio, y pues yo creo que eso hay que apoyar, ¿no? Así es. Johanan, pues bueno, ahorita estás mencionando a toda la gente importante que hace esto, cómo se deben ir juntando, y uno de los precursores de todo esto, pues Juan Ramón Sáenz, quien hoy cumple 2 años de haber fallecido. ¿Tuviste comunicación con él? Sé que participaste con él en algún momento, ¿no? Sí, fíjate que fue curioso porque, bueno, pues yo siempre he estado en el asunto de los ovnis y todo eso, y en algún momento, bueno, pues Juan Ramón me invitó, pero pues desafortunadamente no tuve la posibilidad de asistir, y aparte también ya era muy noche, y dije, no, ya es complicado el horario, y sobre todo cuando tienes actividad al día siguiente muy temprano, ¿no? Sí. Entonces, pues ya de repente ya tanto fue la insistencia de tanto de él directamente como de la gente de producción, pues, de su programa, que dije, bueno, pues está bien, hombre, pues vamos un día y ya. Pero nada más una vez, sí, pero ya ven, que no sé qué. Bueno, ya llegué y todo, era la primera vez que yo trataba con este señor. Y bueno, pues realmente a mí no se me hizo nada especial, ¿eh? O sea, a mí yo lo vi como un humano común y corriente, una persona que pues tiene un programa de radio, que tenía que preparar su programa, que tenía que aventarse su speech, pero pues hasta ahí, o sea, realmente, y lo digo tal cual lo viví, o sea, no tengo ni por qué aumentar, ni quitar, ni nada, ¿no? Pero bueno, él llegó muy efusivo conmigo, Johanna, ¿cómo estás, hermano? Que mira, que... Y yo así por dentro, cálmate, pues si yo apenas si te conozco. Y pero digo, no sé si siempre haya sido así con todas las personas, pero al menos en esa primera vez y única vez que yo estuve en su programa de radio fue y esto se generó porque en aquellos momentos estaba lo de la influenza. Entonces, otra persona que tiene un programa de radio acá en una estación en el Distrito Federal, bueno, pues comenzó a asegurar de que había sido un ataque bioterrorista de parte del Pentágono. Ah, sí, recuerdo eso, un programa de gente desvelada, ¿no? Ándale, entonces, sí. Bueno, pues, no le gustó que yo le haya dicho que estaba mal y que eso no se hacía. Profesionalmente uno, tú sabes muy bien, Vane, que profesionalmente no puedes, pues, de esa manera... pues asustar a la gente, ¿no? Y menos cuando estás al aire. Te entiendo, Johanan, y sé que también me vas a entender en que te tengo que interrumpir un segundito porque tenemos que ir a una pausa maldita en este momento que estábamos bien metidos en la plática. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Ellos son 100% La Rancherita. Una vez más, cantando para Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Vuelven los invasores de Nuevo León. Tengo miedo, pago no tengo. ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí. Los Johnny. Palabras tristes. Los cadetes de Linares de Rosendo Cantú. Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Y la rancherita Mila M. La estación oficial, sábado 1 de junio, Estadio Carta Blanca. Pendiente de la programación para que ganes accesos dobles, generales, mesa VIP y mucho más. La rancherita Mila M. La estación de los mejores eventos. Después de mucho tiempo, regresa a Ciudad Juárez y la rancherita la tiene para ti. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ahora me vas a escuchar. Ya me harté de tus tantas mentiras. No es. ¿Y quién me lo quitará? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cantando todos sus éxitos y tú puedes ganar accesos dobles. Pendiente de la programación y cuando el locutor te indique la mecánica, podrás ganar. Ana Gabriel está con la rancherita Mela M. Una luna tropical, una noche especial, un aroma con un toque chital. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, casa llena aquí. Y casa llena también a través con todos nuestros invitados que tenemos ahorita simultáneos. Que ahorita me hacen la anotación de que exactamente hace un año teníamos a Mezcua, a César y a Johanan también. Y a Johanan. Hace exactamente un año de esto. Sí, sí. También nos mandan saludos de La Verdad Oculta Radio TV. Muchísimas gracias, están escuchando el programa. Dicen que les está gustando mucho. Están llegando muchas preguntas también del Face para Josué. También recuerden que Josué lo tendremos mañana el programa completo, porque van a quedar muchas cosas pendientes. También Maribel Soto se reporta y le mandamos un fuerte abrazo. Johanan, sigues con nosotros, ¿verdad? Sí, aquí sigo. Ok, entonces, un programa de radio trata de asustar a la gente en aquel entonces, ¿no? Sí, exacto. Entonces, así para no ser más largo el asunto, bueno, pues yo, al igual que muchos otros compañeros periodistas, nos indignamos por este programa, porque aseguraba en esa transmisión que, bueno, pues ya las vías de comunicación al Distrito Federal estaban siendo bloqueadas ya por los militares y que, o sea, imagínate ese tipo de situaciones ya al aire, en vivo, y se escuchaba a la gente que llamaba a la estación llorando y diciendo, oiga, yo tengo familiares allá en el Distrito Federal, ¿qué puedo hacer? Y eso, ya, todos se murieron ya. Eso, o sea, de plano es una irresponsabilidad. Bueno, el asunto es de que yo preparo una nota en Tercer Milenio, preparo una nota para mi columna dominicana en el periódico El Universal Gráfico, y donde más pude le hice eco de que esto era no había ningún argumento válido. Recuerdo que entrevisté a uno de los principales virólogos en ese momento en México y me dijo, esto no fue ni un ataque. Si hubiera sido un ataque, esto lo dejan en el metro y hubieran matado 1 o 2 millones de personas en una hora. En ese momento llevaban 70, 90 personas que habían fallecido lamentablemente por este asunto de la influenza. La influenza, nada más era la influenza. Entonces, bueno, pues hasta ahí se quedó. A este señor, a este locutor, le molestó mucho que yo le haya dicho que estaba equivocado y que lo haya expuesto. Entonces, durante toda una semanita me regaló mucho tiempo al aire, me insultó hasta el cansancio, y una de las personas que escuchó esa transmisión fue Juan Ramón. Entonces dijo, bueno, ¿y este tipo quién es? ¿Por qué tanto entusiasmo? ¿Por qué tanto estarlo mencionando? Y bueno, pues empezó a investigar hasta que supo quién era, dónde me encontraba, me ubicó, me llamó, me invitó, estuve con él, y durante todo el programa prácticamente, que no hablamos nada de este personaje de la otra estación, pero sí en los cortes me decía, oye, pero estuvo muy bueno, oye, pero qué le hiciste, oye, pero qué, en qué terminó todo, oye, y de ahí, bueno, pues el señor me invitó, oye, vente cada tercer día, vente para acá, colabora conmigo, necesito gente como tú, necesito que te muevas ahí en el asunto de los ovnis, ahí me falta gente. Y pero yo, lamentablemente, el asunto es de que, bueno, pues los tiempos es lo que siempre a un reportero lo mata, porque pues sí, hoy estás aquí a lo mejor duermes en tu casa, pero mañana no sabes dónde, y pasado menos. Entonces el asunto es de que yo decía, bueno, pues yo colaboro cada vez que pueda. Entonces, bueno, pues ya en ese proceso se vino de que salió de la estación, en ese proceso vino de que se fue a otro lugar, en ese proceso, bueno, pues ya me contacta nuevamente para ver unos proyectos que había para unas empresas cableras, que son estas empresas que se encargan de vender productos para series, para los canales de televisión por cable en el interior de la República. Entonces empezamos a trabajar en eso, se grabaron algunas cosas, pero bueno, lamentablemente la mayoría de eso se quedó pues ahí enlatado, ¿no? Sí. Así es. Así es. Y bueno, yo nada más fue lo único que yo tuve así de contacto con él, sí. Y hasta ahí se quedó, o sea, realmente ni fue mi amigo personal, ni fue mi amigo no, o sea, todo por lo regular siempre fue cuestiones laborales, todo muy formal, nos veíamos en algún lugar, íbamos a grabar algún sitio, y hasta ahí se quedaba el asunto, o sea, era netamente de trabajo todo el rollo, ¿no? Así es, así es. Entonces, esa fue tu relación con Juan Ramón Sáenz. Sí, y muy efusiva, desde, como dices, en un principio, ¿verdad? Eso sí. Sí, pero no, pero siempre fue, o sea, muy respetuoso conmigo, pero siempre muy efusivo, ¿no? Oye, ¿qué traes? ¿Y ahora qué traen los ovnis? ¿Y ahora dónde bajaron? ¿Y ahora dónde esto? O sea, como que muy entusiasmado, te digo, no sé si haya sido así siempre con todas las personas, pero al menos conmigo fue muy, muy buena onda. Siempre me dio mi lugar, siempre me trató muy bien. Y ahora, desde luego, viendo ya en el contexto de la radio en México, hay que saber y hay que estar conscientes de que, desde luego, marcó un hito en nuestro país, esa fórmula, pues, de que él utilizó y que después fue copiado en muchos otros, en muchas otras estaciones, pero que lamentablemente no funcionaron, sino siempre se los llevaba de calle la mano peluda. Y hay que también mencionar, ya en cuestiones de rating, que prácticamente, bueno, Juan Ramón estaba en radio y el principal noticiero en México es en televisión, y los ratings prácticamente se lo estaban disputando, o sea, un programa que era de cuestiones de fenómenos paranormales y un noticiario serio al 100%. Entonces, imagínate la proyección, la penetración que tuvo en la sociedad mexicana este programa, y que después hubo programas con la misma fórmula en Los Ángeles. De Los Ángeles se pasaron después a Texas, de Texas, o sea, todos los estados que son fronterizos, bueno, prácticamente tuvieron fórmulas muy parecidas, ¿no? Y después, sí. Si nos vamos a América del Sur, nos damos cuenta que hay las fórmulas actualmente están y que se generaron después de este gran boom que tuvo la mano peluda. Yo tengo ahí en mi archivo, sí. Debo de tener dos o tres de los pósters que hacían cada año, cada que conmemoraban un año más de transmisiones, y recuerdo que pues yo no sé ni cómo me llegaban. El asunto es que yo los tengo ahí en el archivo, y son de estos enormes, de estos de los que ponen para los palenques y para eso, así de grandototes, y ahí estaban. Cada diseño es distinto, siempre ahí se mencionaba. Bueno, y también hay que mencionar que pasaron varios conductores, o sea, no fue nada más Juan Ramón Sáenz. Todos los ubicamos porque fue lo último que quedó en este programa, sí. A pesar de que en estos momentos hay otro que ya había estado al principio, pero que, bueno, pues, un conductor gris, un conductor que no, pues, ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, neutral. Sí, el programa sigue, pero pues nada más, yo creo que es lo que podemos decir todos, ¿no? Ya no trasciende, ¿no? Como, o sea, lo que está, exacto, pasando. Pero ajá. ¿Por qué? Mira, yo siempre lo he mencionado y lo he mencionado aquí junto con las demás personas que han participado en este programa. Cuando una persona no se prepara, cuando una persona no estudia, cuando una persona no tiene los contactos necesarios para poder entrevistar a gente como tú lo haces en este caso con especialistas en diversas ramas, cuando ese individuo piensa que él lo sabe todo, en ese momento se acabó. Y creo, desde mi punto de vista, que eso es lo que sucedió en este programa. ¿Ah, sí? Y fue, sí, algo que no le sucedió a Juan Ramón, en su caso, ¿no? Mira, lo que pasa, digo, hasta donde yo tengo entendido, digo, Juan Ramón iba a los lugares de los hechos, transmitía, buscaba, se asesoraba con personas que sabían, personas que estaban ilustrados, personas que eran investigadores de todas las ramas, no solamente de los fenómenos paranormales. Entonces, bueno, ya con ese plus que tenía tu programa o este programa de la mano peluda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa que llegara, inmediatamente lo respondía. Más aparte el interés personal que tenía Juan Ramón Sáenz. Haya sido a lo mejor por rating, haya sido por amor propio, haya sido por lo que haya sido, el señor estaba preparado, el señor estudiaba, el señor se empapaba, el señor conocía. Y es lo que lamentablemente en muchas de las ocasiones, cuando se pretende hacer este tipo de fórmulas, pues a la mayoría de la gente no le funciona. O porque te empiezas a burlar de la persona que está muchos contigo. Piensan que es fácil, ¿verdad, esto? Sí, y lo habíamos platicado ya en algún punto. No. Y es bien difícil. Y aparte tiene que tener, en el caso de Juan Ramón, cierto carisma. Y él lo tenía y lo transmitía. Exacto. Pero mira, fue muy distinto lo que sucedió en televisión. Y seguramente la gente que ha participado a lo largo de esta transmisión especial, Vane, estaremos de acuerdo en que él era importante, lo fue y lo seguirá haciendo en radio. Eso creo que nadie lo va a discutir. en televisión no funcionó. Sí. Estuvo en Canal Infinito, estuvo en TV Azteca, estuvo en muchos canales y no fue lo mismo. Así es. Sí, Johanan, soy Tony. Recordando las palabras que decías de el rating que tuvo, que se jugaba entre la televisora y la radio en aquel entonces, es importante recordar que, bueno, no tener la vista fija, como en este caso, escuchando la radio, es mucho más importante porque te da más cabida a la imaginación y que puedes tener un contacto directo sin distraer las actividades que estás haciendo. Exactamente, sí, desde luego, y yo creo que es ahí también, es lo que sucede también con otro conductor muy conocido en toda la República Mexicana, que es Mariano Osorio. En radio, wow, sorprendente, todo el mundo lo quiere, lo aclama. En televisión no funciona, pero es por eso, porque la gente nos acostumbramos a escuchar y vamos imaginándonos al personaje que nos está hablando, que nos está guiando, que nos está comentando cosas. Pero ya cuando lo vemos, dices, no, pues esto como que no era lo que yo pensaba. Exacto, sí. Las palabras no se las lleva el viento, sí. Cuando sabemos, a través de las palabras, transmitir lo que queremos darle a conocer a los radioescuchas, ahí cambia totalmente la perspectiva. Exactamente, sí. Entonces, pues yo creo que, desde luego, fue muy importante la labor. Creo que lo que hizo Juan Ramón al estar en programas como TV Azteca, en Canal Infinito, en estos canales a nivel internacional donde abordaban los fenómenos paranormales, creo que puso siempre como este tipo de temas como algo muy serio, algo objetivo, algo que se tenía que investigar, y sobre todo algo que no me cansaré yo de mencionar, así como siempre lo menciono del tema de los ovnis, que es un periodismo especializado. Él siempre pugnó también por eso, que era un periodismo especializado lo que él estaba haciendo. Sí, recordando que el investigador investiga para saber. Exactamente, sí, pero ya cuando te rodeas de especialistas, ya cuando te rodeas de libros, de revistas, de gente que realmente sabe, es cuando te puedes enfrentar en primera a esos temas y en segunda, pues a un auditorio que está hambriento de saber, de conocer, que le respondan sus cuestionamientos y que le ayudes. Eso fue lo más importante y ahí también creo que fue un gran plus y un gran descubrimiento quizá en este tipo de temas de Juan Ramón, que era ayudar. Sí, tú sientes que estás poseído, yo te ayudo, y aparte de que yo te ayudo, voy hasta el lugar donde estás, y aparte de que voy, de que te voy a ayudar y que voy a ir hasta el lugar, mucho compromiso de parte de Juan Ramón. Johanan, tenemos que hacer una pausa, pero de una vez voy a aprovechar para despedirnos, porque todavía tenemos a otro invitado y nos quedan como 3 minutos nada más. Perfecto, señor. Johanan, seguimos gracias en contacto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros, y vamos a seguir en comunicación para platicar más sobre lo de Sixto Paz durante la semana, ¿te parece? Perfecto, señor. Pues muchas gracias. También le agradezco ahí a César Buenrostro que hizo ahí el contacto, que me llamó. Entonces, bueno, de verdad, gracias a César, gracias a ti, Vane. Gracias ahí a todas las personas que te acompañan en cabina. Y bueno, pues que tengan una bonita noche. Gracias, buenos días. Hasta la próxima. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos. No te nos vayas. Ellos son 100% La Rancherita. Una vez más, cantando para Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Vuelven los invasores de Nuevo León. Los invasores de Nuevo León. El mundo viejo, pago no tengo. ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí. Los Johnny. Los Johnny. Palabras tristes. Los cadetes de Linares de Rosendo Cantú. Los cadetes de Linares de Rosendo Cantú. Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Y la Rancherita Mila M. La estación oficial, sábado 1 de junio, Estadio Carta Blanca. Pendiente en la programación para que ganes accesos dobles, generales, mesa VIP y mucho más. La Rancherita Mila M. La estación de los mejores eventos. Después de mucho tiempo, regresa a Ciudad Juárez y la Rancherita la tiene para ti. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ahora me vas a escuchar. Ya me harté de tus tantas mentiras. Tú eres. ¿Y quién me lo quitará? Nadie sabe lo que tiene. Cantando escuchando todos sus éxitos y tú puedes ganar accesos dobles. Pendiente de la programación y cuando el locutor te indique la mecánica, podrás ganar. Ana Gabriel está con la rancherita Mela M. Una luna tropical, una noche especial, un aroma con un toque excitante. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal y vamos a ver, César, ¿sigues con nosotros? ¿Y a Mezcua también? Sí, aquí sí, estamos. Ya está con nosotros Arturo para que platique con nosotros, Arturo Cosio de Grupo Guipas. Oye, de Culiacán, de Sonora, Sinaloa, Chiapas, no sé de dónde tantos tienen lugares. Oye, hasta del infierno tiene grupos de investigación. Yo sé que sí. Arturo me mandó un mensaje, primero que nada, bienvenido Arturo, me lo mandó en privado y dice, pues creo que mi participación ya va a ser hasta el próximo año. Y me manda a llegar tarde, hombre. ¿Verdad? Es lo que, sí. Tarde. Hola, buenas noches, Vane. ¿Cómo están? Muy bien, Arturo. ¿Cómo has estado? Bien, bien, aquí. Un saludo a todo tu público, a Juan, a César y a los de cabina. Así es, gracias, gracias. Oye, odio apresurarte, pero nos queda bien poquito tiempo, Arturo. Cuéntanos, así, directamente, tus experiencias alrededor del personaje de Juan Ramón Sáenz. Bueno, pues todo comienza, pues yo desde que estaba niño, yo me inicié en esto, pues con los programas de Juan Ramón Sáenz. Desde muy chico yo escuchaba todos los relatos, las investigaciones que él realizaba y todo, y me fue forjando en esto de lo que es la investigación paranormal, Juan Ramón Sáenz. Pero yo lo conocí hasta en el 2009, lo vine a conocer en Nogales, Sonora. Recuerdo que esa vez fue la conferencia, fue dos días antes de que se presentara, creo por última vez en Ciudad Juárez también. Pues yo fui para allá a la conferencia, me fui como unas 5 o 6 horas antes al auditorio de Nogales para platicar con él, y yo pensé que no iba a ser accesible, pero la verdad es, fue una persona muy humilde, muy sencilla. De hecho, llegamos y ya pues nos dice al grupo Alejandro Villena, a Carlos Cosio y a un servidor, no, pues espérenme aquí, vamos a comer, dijo, no, pues aquí te esperamos, no, ¿cómo que van a esperar? Dice, acompáñenme a comer, vamos al mall, al Nogales Mall, allá en Nogales, y ya pues comimos y todo, y ya cada quien sacó su dinero para pagar, y él de volada dijo, no, claro que no, nadie va a pagar aquí, el que va a pagar soy yo, dice. Y yo, no, ¿cómo cree? Que no sé qué, no, yo voy a pagar, por favor, déjenme pagar y ya. Y entonces el caso es que él paga. Y ya, y entre la comida pues se empezó a comentar pues todas las vivencias que él ha tenido y lo que teníamos nosotros desde chicos, pues cada quien empezó a comentar su vivencia desde chico, referente a La Mano Peluda, su programa de radio. Y el caso es que nos dejó entrar a la conferencia esa vez, a las dos conferencias, y también igual dicen, ustedes no van a pagar ni un centavo y pueden hablarle a todo el grupo, al grupo de ustedes para que entren a la conferencia. Y sí, así fue, le hablamos a los demás del grupo de ahí de Nogales, éramos como 6-7, y nos dejó de entrar gratuitamente. Tenía una fotografía de todo el grupo y de Juan Ramón, pero se extravió la fotografía. La destruiste, envidioso. No, claro que no, César. Se fue como muchas investigaciones han ido. Y pues esa fue la vivencia que yo tuve cercana a Juan Ramón Sáenz. Fue un día completo y pues... platiqué lo que tenía que platicar con él, o sea, muchas dudas despejé de lo que yo tenía, no me quedé con dudas, pues, de lo que yo tenía referente a él. Así es. Arturo, pues, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. César y Amezcua, habíamos dicho que íbamos a enlazar nuevamente a Josué, pero ya va a tener que ser hasta mañana y el programa completo, ¿verdad? Así es, nos vemos mañana con Josué, el programa completo, para que le pregunten lo que quieran. Así es. Algo de mis preguntas, ¿eh? Sí, mañana estás invitado a participar. ¿Ah, sí? Sí, no. Para que le preguntes. Y luego, okay. Y luego hay que, bueno, también me estaban mandando algo de que le pasó algo no muy... ¿Quién ha estado tirando mala vibra desde Colombia? No los de la escuela, sino otras personas me estaban diciendo ahorita en el chat. No sé qué está pasando con eso, para que me pongas al tanto mañana, César, de esa situación. Claro que sí, es algo muy penoso de dar pena, pero bueno, mañana lo platicaremos. Caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Hasta muchas mañana. Gracias, César, ahorita al terminar el programa te marco. Ya estás. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya nos tenemos que despedir. Tony. En mi mundo nunca va nada mal. Que tengan muy buenas noches. En tu mundo nunca va nada mal. Entonces sí va algo mal. En mi mundo nunca va nada mal. Entonces en tu mundo nunca va algo mal. Ya dije la frase. Pues sí, contradictoria. Y la segunda, y la segunda es, nunca más volveré a molestarme. Carlos. No, una que todas las escuchas pasen una muy buena noche. Y el día de mañana, créeme, promete ser un programa espectacular con Josué en las dos. Hemos tenido programas buenísimos estas últimas semanas, buenísimos, buenísimos. Y el de hoy me recordó al del 21 de diciembre. Hace mucho que no se juntaban tantas personalidades como ese 21 de diciembre y hoy. Sí. Es una fecha especial. Grecia. Pues recuerden que mañana va a estar interesante el programa, así que muy atentos a la página de internet y también en el Facebook. Es un placer estar aquí. Una noche más en el Mundo Paranormal de Vane. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Quiere despedirse así rápidamente? Dice adiós el profe. Ok. Recuerden que si quieres seguir con tu dosis de paranormal y estás en Ciudad Juárez, pues tienes la oportunidad de poner tu televisor en el 5.2 y vernos en alta definición. Estamos entrando ahorita en un minutito. Está entrando, empezando ya el Mundo Paranormal de Vane en HD. 5.2, televisión alternativa. Si tienes cable más, puedes sintonizarlo en el 158. Espero que la pases muy mal. Y que, pues bueno, ya fuera de que te la vas a pasar muy mal, en contra de lo que dijo Tony, pues también que recordemos a Juan Ramón Sáenz, por todo lo que hizo en vida y por todos los ejemplos que nos dejó y que estuvieron mencionando hoy nuestros invitados. Te esperamos, nos escuchamos, nos vemos, a la próxima. Cámbiale la tele. Bye bye.